calle, prende y pásame ese blog. La unidad del poder es underground. Donde ya la juca ya se prendió. Un blog, un blog. Hoy la calle se prende en fuego. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Donde hay calidad, no hay competencia. Pues yo le voy a dar. Y me pide, no se lo va a negar. DJ Mart 507. No se lo voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Ella pide reggae, reggaeton pa' que se active, pa' que llegue el comando tiburón y la motive. Tú decides, dale hasta abajo que tu cuerpo lo pide. Sé que te gusta que te miren literal. Lleva mucho piqui, le gustan los diablos con flow de hit. Y cierra los ojos pa' moverse pretty, chiqui. Papi pori huele como a creepy. Le voy a dar bien duro como Soda Poppins. Que ella baila reggaetón como si bailara kizomba. Tiene un booty grande, lo refleja hasta su sombra. Le gustan los maleantes que andan en la onda. Cachonda se pone después de cuatro rondas. No se lo van a negar. Miro pa' trecha de Colombia y tiene un hombre que es un hunter, yo sé. Pero dile que yo tengo una 40 y dile que yo vivo en guerra también. Sé lo que tú estás buscando. Rico bebiendo y fumando. Buscando tú y yo te remato. Donde la pista te mato. Sé lo que tú estás buscando. Rico bebiendo y fumando. Buscando tú y yo te remato. Underground. Arisco, me importan tu cara, te abisco. Mosca, me enamora cuando se toca. Si tú no la calientas, va a besar otra boca. Y es blanquita como la coca, pero tú la tratas como una loca. Que pereza, su voz son azules turquesa. Chequemos en la cama y en la mesa. Real hasta la muerte, sé lo que tú estás buscando. Arisco, bebiendo y fumando. Buscando tú y yo te remato. Brillan como mis prendas, baby. Yo siento que este mundo va a acabarse pronto. Vente conmigo, bebé, y olvídese, tonto. Pa' música, tú dices que lo amas. Eso es una mentira, el corazón lleno de odio. Los maleales se viran. La unidad del poder es underground. Esta presa sin salida, con él peleadera. Con mi chingadera, no quiere ser bizcocho. Va a comértela entera. Si viajamos y fumamos, Cristina Milian. Humano en el aire como en Amsterdam. Ese nigga es una enfermedad, yo soy tu suero. Pecadores no tienen un lugar en el cielo. Estamos fornicando, vamos para el infierno. Si contigo estoy dispuesto a quemarme en el no fuego. No es normal que me tengas que llamar, porque no tienes con quién conversar. No es igual que te sientas preferida a que te sientas ignorada. No es normal que necesites mi sexo para poder venirte. Tú eres mía, por supuesto. Entonces, ¿por qué no estás conmigo? En el mundo hay mucha gente, pero solo pienso en ti cuando prendo un blunt. Hey, porque la cara triste no woman, no cry. Si tú y yo, mi corazón, mamá, imagínate que estamos aquí tú y yo en la playa.

calidad, no hay competencia. BJ Mart 507 Underground.